Continuamos entre mate y mate, 17 minutos de esta mañana, va subiendo de a poquito la temperatura, ya nos va a decir el invitado cómo está afuera, porque nosotros acá hemos generado un microclima ya sí. Con la calefacción, que no hay que decirlo porque vienen, viste, te cae gente que dice, con alguna excusa vienen a calefaccionarse ya un poco. Ya le dije, si traen bizcochitos que vengan. Todo el mundo es aceptado así, acá. Claro. No discriminamos a nadie que traiga un poco. Que traiga bizcochitos. Exactamente. Al que no, si no es invitado, no. No, si trae... Entonces. Si trae, invitado. Si trae facturita, yo creo que ya tiene otros privilegios. Hay privilegios. Sí. No los quiero decir porque pues, no va. Está con nosotros aquí en el estudio, le agradecemos mucho también la presencia. Acomódale un poco más ahí el micrófono para que el arquitecto Carlos Edo, secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Había algunos motivos. En realidad hace tiempo que queríamos charlar, hay temas que se fueron acumulando desde que ha asumido en el cargo. Principalmente asumió frente a la inminencia del comienzo de la obra de gas natural, que me parece que es el principal motivo, ¿no? Asumí para refundar, por llamarlo de alguna forma, la empresa de gas natural, que dejé cuando me retiré durante el gobierno de Figueredo, que habíamos arrancado con él la obra y con el ingeniero Croañez. Y bueno, Gaby me convocó para volver a reiniciar los trabajos de gas natural que tanto beneficio traen a la población, ¿no? No viene del riñón político del intendente. ¿Viene de otro espacio? Yo no. Yo he trabajado para Gustavo Figueredo, he trabajado para Marcelo Lucianzov, he trabajado para Charlie Engel, tengo aproximadamente 15 años de secretario de Obras Públicas, de Planeamiento, de presidente de la EMOS, de secretario de Obras Públicas y Obras Privadas en la cumbre, secretario de Obras Privadas acá. Bueno, siempre yo no puedo condicionar un título profesional a una ideología política. Yo trabajo primero porque me pagan el sueldo y trabajo para la gente. Y bueno, si hoy estoy con un intendente, además un amigo Gaby Buffoni, voy a trabajar fielmente a él, aunque haya trabajado para espacios como Unión por Córdoba, UCD, los distintos intendentes que tenían en esa época. Sí. No soy afiliado político. Ahora es, puede a ser... ninguna, a ninguna agrupación política. Puede ser un puente con el gobierno provincial, sin embargo, esta por lo menos cercanía que ha tenido históricamente con el peronismo, o esto no ha tenido nada que ver. No tiene nada que ver. Es una cosa, sí tengo conocidos, no te puedo negar, después de tantos años que no conozca a algunas personas, pero también en los gobiernos provinciales van variando los funcionarios y... Pero no ha tenido nada que ver. Ahora nos metemos con el tema de la obra de gas, que es un tema obviamente con mucha relevancia para muchos vecinos. Sí. Ayer motivó también el llamado de Renata para, porque teníamos este reclamo de muchos vecinos que incluso nos hicieron llegar aquí a la radio. La consulta sobre lo que viene pasando en el río. Es un tema de muchos años, obviamente, y que lo hemos conversado en su momento también con el secretario de Obras Públicas, que en su momento estuvo a cargo de llevar adelante esa obra o de hacer el puente con la provincia cuando llegaba. En general, lo que más reclamo hay es la falta de información, es decir, tanto de un lado, digo, vecinos que quieren y necesitan urgentemente la obra, no han tenido suficiente información sobre el tipo de obra que se va a hacer, sobre los efectos, sobre la contundencia o, en todo caso, los beneficios, y aquellos que ven también los peligros de las máquinas moviendo. ¿Qué es lo que pasó ayer, digamos? ¿Qué máquinas anteayer, son? ¿De dónde? Anteayer, es verdad. La máquina es una topadora. Te explico, nosotros no estamos a cargo de la obra ni somos quien gestiona esa obra. La obra la hace la Secretaría de Asuntos Hídricos porque ve que el río está devariando fuera de su curso. Después del 2015, yo no estuve presente acá, sí estuve presente en la cumbre, que hubo una gran inundación. Las cosas han producido un cambio dentro de lo que es la Secretaría de Asuntos Hídricos para que determinadas cosas no sucedan. A partir de eso, bueno, la Secretaría de Asuntos Hídricos, que es el organismo máximo de la provincia y es la que gestiona, administra y la responsable de los ríos, hace un estudio y considera que hay que hacer determinados trabajos en el río, que no es sacar piedras, extraerlas y llevárselas, sino reacomodar las márgenes para que cuando vengan esas crecientes no rebalsen a los ríos. Sí, hasta ahora, digo, hago esa pausa, porque lo que se venía haciendo era mover y extraer y llevarse las piedras. No, extraer no. Bueno, se extrajo La provincia no extrae piedras. No, por eso digo, hasta ahora lo que veían los vecinos era camiones que cargaban áridos, se los llevaban. Esto pasó. ¿Usted está al tanto de que venía pasando esto? Mira, estoy al tanto de que venía pasando, pero no eran camiones municipales. En mi época, cuando yo estuve, también eso existía. Y de hecho, yo les había dejado mi teléfono particular, no, ni siquiera el de la municipalidad, el particular, que lo atiendo siempre. Si no lo atiendo es porque no lo tengo y después vuelvo a llamar. Para que si en el momento que hay alguien extrayendo, sea municipal, sea privado, me llamen por teléfono y yo me apersono en el lugar para cesar con eso. Hace cerca de un mes y medio pasó que hablamos acá con el secretario de Obras Públicas. Ya no estaba, hace un mes y medio esto. No estaba en su cargo. No, por eso estoy diciendo, pasó con... me parece que ya estaba en el cargo, pero... Puede ser, la verdad. Sí. No, y hablamos 5 de mayo. Entonces, hablamos con el secretario de Obras Públicas y asumió que los camiones de la municipalidad habían ido a sacar áridos allí, que no encontraban otro lugar porque no tenían autorización, pero bueno, en algunos lugares tienen autorización y hoy de hecho te puedo mostrar una autorización que tengo ahí en la oficina, donde la DIPAS en determinado, la Secretaría de Asuntos Hídricos, ex DIPAS, sí, permite retirar áridos. Como sabía y como sé que hay gente que no quiere que se hagan trabajos en el río. Antes de que venga la... Primero había venido la provincia y se tuvo que retirar. La empresa provincial se tuvo que retirar porque también hubo una manifestación, hubo gente que se puso delante de las máquinas. Sí, hay que aclarar que esta gente lo que está pidiendo es que traigan las autorizaciones y el proyecto... Digo, nadie dijo que... Nosotros lo hemos tenido acá. Quiero ser muy respetuoso con todas las partes, ¿no? No, sí. Pero han pedido, por favor, que traigan. Que te termine de contar cronológicamente esto. El intendente, yo a través del intendente me voy al centro vecinal un sábado al mediodía, donde ellos hacen una feria, sí, con el proyecto en la mano, con el estudio de la DIPAS, que es de la Secretaría de Asuntos Hídricos, que es el organismo máximo, a hablar con la gente que ayer se interponía delante de la máquina. Me apersono, me presento como secretario, algunos ya los conocía de haber conversado en otras épocas, me presento con el proyecto, se los muestro, les dejo sacar fotos al proyecto, no se los podía dejar, pero sí les prometí una fotocopia. Se los muestro, se los explico, se los leo, estamos ahí conversando. Le dejé mi teléfono particular, para que me llamen y hacer la audiencia pública que quieren, organizarla, no hacerla, hacer la audiencia pública que quieren, una reunión, porque así como hay gente que no lo quiere, que son ellos, hay gente que los quiere. Hay gente que quiere que se haga la obra para no verse afectado en una inundación. Por eso, particularmente... personalmente me reuní con ellos y quedaron ellos en llamarme para organizar esa reunión. Con mi teléfono particular. Sí. No me llamaron, no mostraron interés en reunirse para coordinar trabajos, iba a venir gente de recursos hídricos para tener una reunión, explicar el proyecto, iba a venir gente capacitada en ese tema, que yo capaz no tengo la capacitación total de cómo se maneja un río. No soy ingeniero hidráulico, soy arquitecto. No me llamaron. Entonces la provincia viene con su empresa. Bueno, anteayer, otra vez empiezan a trabajar, otra vez se interponen, me reúno con ellos, no me trataron bien, alguno me ha insultado, y me decían que no había hecho reunión, que no le explicaba. Yo les expliqué, había una señora muy, muy educada que me dijo, sí, Carlos estuvo, porque la conozco hace muchos años, sí. Carlos estuvo, explicó el proyecto, puede o no estar conforme, puede o no estar conforme. Lo que no pueden decir es que yo no me apersoné y realmente lo hice como mediador, porque el que lo hace es la provincia, no yo la obra, y no es territorio municipal, eso es territorio provincial. Sí, me gustaría hacer una consulta. Eso fue sí, lo que pasó. Sí, porque a lo mejor queda en un conflicto, digo, con determinados vecinos, y por ahí habemos otros interesados en saber y en cuidar el río de otras maneras. En todo caso, lo que ha pasado, ha habido profesionales de la provincia que han venido, que han explicado, pero que cuando vienen las máquinas nunca pueden mostrar una autorización. No tienen el proyecto completo. Tienen por tramos, de hecho, hoy no necesitan, dijeron los propios empleados, no necesitamos una autorización completa porque vamos por tramo. Esto es un solo tramo. Por ahí el miedo es también cuando se revisó, porque son vecinos, esto es lo valioso a lo mejor, que por ahí uno dice, ¿por qué no se toma en cuenta? Cuando un vecino se moviliza, debería ser un orgullo para cualquier funcionario público, y bueno, ver cómo eso ayuda, porque investigaron mucho, y en los proyectos no se tenía en cuenta ni el vado, ni se tenía en cuenta lo que pasa río abajo, por ejemplo, los barrios que podrían ser afectados si se canaliza o se, en todo caso, amplía. ¿Qué puede pasar cuando tome más fuerza el río bueno, abajo? Entonces había una preocupación de gente que también sabe, porque hay arquitectos en el barrio también. Sí, pero hay no es una función del arquitecto. Sí. No, por eso mismo yo asistí a su centro vecinal. Vino Carlos Seara también, que es ingeniero hídrico, y cuestionó la obra también. Bueno, pero eso tiene que cuestionarlo en recursos hídricos y no en la municipalidad. Uh-huh. Por eso yo me apersoné al centro vecinal de ellos para generar una reunión a la cual no asistieron. Permiso de obra lo tienen porque lo tenían ahí en la mano, tenían el libro de obra, el permiso de obra. Igualmente, yo llamé a la patrulla ambiental para que ellos constataran el permiso de obra, y uno había estado de guardia por los incendios, no sé qué cosa había pasado en la falda, y el otro estaba enfermo. Pero yo particularmente llamé a la patrulla ambiental para que vengan. Uh-huh. No vinieron, ya no es un tema, te vuelvo a repetir, el río no es un tema municipal. Sí, como municipalidad tratamos de mediar para el beneficio de los vecinos. No solo los de una sola margen del río, sino todos los vecinos. Porque sí, así como había 5 personas que no las quieren, yo podría haber traído también personas que las quieren, pero eso... Yo tengo que tratar de mediar y no generar conflicto, claro, entre vecinos. Por, supuesto, sí, sí. Por eso quería organizar una reunión en el cine o en la sala de cultura, un lugar donde estemos todos contenidos y podíamos dialogar fácilmente. Sí. Pero no me llamaron. Bueno, yo creo que, a ver, el que tiene una función pública, sí, como secretario, con un salario para eso, sí, es usted. Digo, llamar a una audiencia pública no es responsabilidad de los vecinos. Que podría resolver el conflicto, por lo menos bajar la intensidad. Digo, es que yo lo hice, lo llamé a ellos para organizarla en forma conjunta, llamada, y no en forma intempestiva. Quería organizarlo en forma conjunta y les dejé mi teléfono particular, ni siquiera el municipal, particular, que lo atiendo. Mientras lo tenga en el bolsillo, lo atiendo. Y si no, me llamás y yo después, más tarde, te llamo. Sí. Bueno, queda pendiente entonces esa posibilidad. ¿Sigue para usted pendiente o...? Para mí sigue pendiente. Sí, yo estoy de 7 de la mañana, 7 y 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde en la municipalidad. Bueno. Y de tarde me van a ver por los barrios andando. Bien. Quiero tocar un tema que me parece central en este punto. En el año 2013... Se aprobó, después de un largo debate en Capilla del Monte, un largo debate con mucha, incluso movilización social, con mucha discusión en el Consejo Deliberante, alrededor de la cota, de bajar la cota a los 1050 metros, se aprobó una ordenanza. Esa ordenanza tiene 4 puntos, mantener los 1100, ahí se mantuvo, pero se reconoce la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Nacional de Bosque Nativo, de Protección de Bosque Nativo, Presupuestos Mínimos, y allí se reconoce y se habilita a la creación de una Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial. Sí. que debía llevar adelante un ordenamiento ambiental territorial para Capilla del Monte, que está regulado por la ley, que tiene un proceso participativo ya previsto, y que tal vez hubiera resuelto muchas de estas cosas. Digo, si el ordenamiento territorial participativo se hubiera hecho, se hubiera llevado adelante, se hubiera distinguido las zonas, dónde se puede intervenir, de qué manera, qué se va a hacer, dialogado con los vecinos. Yo estuve en el proceso que se hizo en San Marcos Sierras también, de ordenamiento territorial. Fue muy valioso porque se pudo consensuar algunas cosas. ¿Qué, se puede avanzar en esto? Bueno, ayer estuvo una abogada, una doctora, no me acuerdo su nombre, solicitando algún tipo de información sobre ese sector. Y después está hoy Martina, que es la secretaria de Ambiente, y está la CPU, que es la Comisión de Planeamiento Urbano, tratando de generar un ordenamiento urbano. No tengo el tiempo suficiente como para conocer en el detalle todo lo que vos me estás planteando. No se reunió con la pero comisión. Pero me estoy involucrando en eso. Digamos, tengo que terminar de hacer unas cuantas cosas que quedaban pendientes para después abocarme a otras tareas. Y una de las tareas que me tengo que abocar es al reordenamiento urbano, que en algún momento se había hecho mediante una cartilla y donde se había convocado a todas las instituciones intermedias del pueblo y se había generado un manual, por llamarlo de alguna forma, el plan estratégico para Capilla del Monte, tratar de generar otra vez algo así como hicimos en algún momento. Sí, o sea, con la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial no hay todavía. Todavía no tengo relación, ni mucho con la de planeamiento urbano. Uh-huh. Estoy hace un mes y tengo un mes y medio y hay unas cuantas cosas retrasadas que tengo que llevar adelante y después seguiremos. Sí, bueno, tocamos el otro tema, esto queda pendiente porque la verdad para nosotros es central que ese ordenamiento ambiental territorial. No, para mí también. Y de hecho no me oculto y vengo y. Sí, está claro. No, cuando recibí el llamado le expliqué a Renata que no tenía el teléfono encima, pero a la tarde la llamé y no tenía inconveniente sí, en asistir. Y lo valoramos y también lo agradecemos aquí como medio de comunicación. El tema del gas natural, lo hemos charlado también aquí, lo charlamos con el intendente. Hay un momento de la economía argentina, bueno, que creo que es inocultable, muy grave, que ha cambiado un poco las condiciones en los últimos meses, una fuerte devaluación, un estancamiento económico, una crisis social también muy grande. En ese contexto, ¿no cambia un poco la idea de llevar adelante la obra, de si los vecinos van a poder asumir una deuda, el municipio mismo, porque va a tener una deuda muy importante también con la provincia? ¿Cómo no cambió nada? No, te voy a explicar por qué. Porque así como el país está en una situación complicada, la obra del gas genera muchísima mano de obra. Muchísima mano de obra. Lo digo porque con conocimiento, porque en la cumbre llegamos casi al 85% de la parte más poblada de la cumbre, de proveerlo de la red de gas natural. Eso genera muchísima mano de obra. Albañiles, pintores, gasistas, peones, zanjeros, lo que hace que mueva la economía y entre plata de afuera, sí, digamos. Todos esos costos los asumen los vecinos. Todos esos costos los asumen los vecinos, pero aquellos vecinos que están... Hay unas ciertas condiciones que hay que cumplir y a través de la provincia, aquellos vecinos que están, y es feo decirlo, pero en la línea de indigencia, el Estado se los paga. No pagan la red natural de gas, la red domiciliaria de gas. Aquellos vecinos que están en la línea de pobreza, el Estado les abona el 50% de esa obra. ¿En qué se basa la obra? En una sustitución de combustible. Vos lo que vas a gastar de menos es más o menos aproximado el valor de la cuota que vas a tener. ¿Sí? Son ¿Me 30... explico lo que quiero decir? Sí, vos gastás 3.000 pesos en una tonelada de leña, y en gas natural vas a gastar 1.200, 1.300 pesos. Esos 1.700 pesos que te ahorrás, esos 1.700 pesos que te ahorrás para tener exactamente el mismo confort, es más o menos lo que te puede salir una cuota de la red. ¿En cuántas cuotas va a ser? Son 36 las que le dan al municipio. ¿Cómo? Son 36 las que le dan al municipio. 32, si no me equivoco. Te da, al municipio se le da 6 meses de gracia. Sí. Y después se le da 30 cuotas a pagar. La empresa, ¿por qué nosotros hacemos una empresa municipal de gas natural? Porque no queremos involucrar a nadie con una empresa privada, que siempre es más complicado. Con el municipio siempre de alguna forma se llega a algún arreglo. Por eso es una empresa municipal de gas natural. Sí. Empresa, ponerle el nombre a empresa porque es el nombre que Ecogas hace que tenga, pero si no es la municipalidad quien va a construir la red de gas natural, sí, la que va a financiarle a los vecinos y la que va a gestionar ante la provincia el anticipo de los fondos como para poder hacer la obra. Eso va a generar muchísima mano de obra. Sí, la duda, en todo caso, una de tantas, es que el municipio va a asumir una deuda a 30 meses, con 6 meses de gracia. Sí. Una deuda que es muy grande, digo, es una obra importante. En medio de que ha declarado una crisis financiera, la municipalidad es evidente e inocultable. No tiene y está a duras penas recortando en otros sectores para pagar sueldo. Ha recortado incluso en el hospital, un lugar muy sensible. No, en el hospital está, sí, lo está confesó, cada vez mejor, ¿no? Pero ha recortado en el hospital. El último mes han sacado enfermeros, han bajado la cantidad de guardias. Lo confesó aquí el intendente. En ese contexto, ¿puede asumir la municipalidad, teniendo en cuenta que es muy probable que los vecinos no están pagando la tasa municipal, estamos en un 30% de abono de la tasa, van a poder asumir esa deuda? Y si no la pueden asumir, el municipio va a quedar en una situación financiera realmente grave? Mira, yo creo que la va a poder asumir porque es por sustitución de combustible, con lo que es que se calefaccionan ahora. ¿El vecino va a poder asumir? Con lo que calefaccionan ahora, para lograr el mismo confort, van a gastar entre un 50 y un 60% sí, menos. Puede elegir no calefaccionar. Con el gas natural. Pero previniendo eso. No es que yo voy y hago la municipalidad va y hace la obra de prepo. Nosotros elaboramos un proyecto, por decirte un ejemplo, de cuatro cuadras. Sí. De esas cuatro cuadras hacemos un registro de oposición de esas cuatro cuadras. Sí. Si esas cuatro cuadras supera el porcentaje de la ordenanza, que hoy no lo tengo presente, pero creo que es un 30% de oposición, la 40. Obra no se les hace ni están obligados a hacerla. Uh-huh. Entonces, para eso está el registro de oposición. ¿Y la siguiente manzana? Tiene que se va a publicitar, se va a publicitar esas cuatro manzanas, esas cuatro cuadras, se publicita y bueno, si no lo pueden pagar, pueden hacerlo el descargo en ese sí, registro de oposición y no se hace la obra. ¿Y la siguiente manzana asume los costos de esa manzana? No se hace. ¿No avanza la obra? No avanza la obra para aquellos lados. Hasta que no va, eso es como un... O sea, si la primera manzana si no asume, no sigue la obra. La primera cuadra, si no se puede entrar por otro lado, sí, no se puede avanzar con la obra para esos lados. Pregunto, entonces, ¿no hubiera sido, tal vez, antes de generar la empresa y los costos que genera crear una empresa de gas y todo lo demás, ver si realmente esto iba a fructificar o si la situación... Mira, hoy el sondeo que hemos hecho, y hemos ido en algunos lados personalmente, en algunos lados hemos repartido folletos, no hay nadie que me haya dicho que no. Hay una sola persona que ha dicho que no, que había invertido toda su calefacción en electricidad, pero no hay una sola persona que me haya sí, dicho que no quiere la obra del gas. Todavía no tenía los costos. Nadie diría que no a la obra de gas. Ahora, cuando sí, hay costos. Yo di un costo aproximado de alrededor de 1.300, 1.400 pesos el metro de obra de gas. Uh-huh. Financiado en 30 meses, estamos hablando de 500 pesos por mes. ¿Y quedará en ese precio, dice usted? con y una vamos devaluación a tratar del 50%. Vamos a tratar de que quede en ese precio. Estamos haciendo los costos. ¿Qué estimación de inflación tienen para esta obra? Porque además tiene... ¿Vos la tenés una estimación de inflación? 40%. Bueno, 40%. No está claro la inflación. Si hay inflación, bueno, vamos claro, a ver. Porque... Lo que tiene de bueno esto es que a vos la provincia te da toda la plata. Entonces, cuando a mí me da todo el dinero, voy, pum, y cancelo los materiales. ¿Me explico? Sí. No es que... Pero la deuda queda indexada a la inflación. No. ¿A materiales de construcción? De Córdoba, sí. No de acá. Me perdí, perdón. Sí, ahí acérquese al micrófono. Me perdí. Los materiales voy y los cancelo en el momento que la provincia me da el dinero. Sí. Es un beneficio muy grande para el pueblo. Pero la deuda que pagamos a la provincia sí está indexada a la inflación. No está indexada, está actualizada. No tiene intereses, que es muy distinto. Por los intereses los precios son del 50, 100, 60 y no sé qué intereses. Esto es actualizada con el CAI, que es el índice de la construcción de Córdoba, que ni cerca llega a las actualizaciones financieras de los bancos y todas esas historias. No, de los bancos no, de la inflación que tenemos en el país. Pero, sí, puede ser. Sí, está en 30, en 40%. Pero el beneficio que trae se ha sumergido a Capilla del Monte en 8 años de retraso. Sí. No hay hotel hoy que pueda competir con aquellos hoteles que ya tienen gas natural. Fueron 8 años donde el gas natural realmente estaba a un costo perdón, muy bajo, 8, ¿no? 10 años. Se han quitado los subsidios y los anuncios del propio gobierno nacional es que eso va a ir en aumento, es decir, va a ir aumentando mucho el gas natural y los otros combustibles aumentan de exactamente la misma forma. Uh-huh. El querosén, la nafta, el gas envasado, no es que aumenta solo el gas natural y los otros combustibles no aumentan. No, pero el que más hasta estaba ahora subsidiado se basa era el gas natural. En la sustitución de combustible. Sí, el más subsidiado era el gas natural. ¿El qué? El más subsidiado por el gobierno nacional era el gas natural. Era el gas natural. Si se le quita, va a ser el que más va a crecer en su precio. No, crece entonces en la misma forma. Vos fijate que cuando le quitaron el subsidio al gas natural, la tonelada de leña estaba en 1.000 pesos y hoy está en 3.500 pesos. Más con todos los problemas que acarrea la leña, ¿no? De tala de árboles, esas cosas. El gas envasado aumenta de la misma forma que aumenta, no sé hoy cuánto está un tubo, pero está más de 1.000 y pico de pesos. El otro combustible, el querosén, aumenta a la par de lo que aumentan los combustibles líquidos, la nafta y todo eso. Vos viste que casi está a 40 pesos un litro. Entonces, lo que el gas natural se basa en la sustitución de combustible y lo que beneficia es que ingresa dinero de afuera y trae un movimiento muy importante en la economía de un pueblo en lo que es referente a trabajo, ¿no? Pregunto, si los vecinos... Porque la economía del país se va de las manos de las previsiones. Sí. Y no pagan, como no están pagando la tasa municipal siquiera, y empiezan a no poder pagar esa cuota. ¿En qué situación queda el municipio? Digo, la misma situación que cuando no pagan las tasas. Cuando no pagan las tasas, no se conoce un municipio que haya rematado una vivienda propia de una persona que no paga. Nombrame uno si tenés. Y nunca aparece cuando nosotros iniciamos la obra de gas natural acá en Capilla del Monte, parecía que tampoco era el momento adecuado. Si no me equivoco, fue alrededor del 2001 que se inició. Son 6 años de CES, 4 de Roxana, son 10, y 7 de Figueredo. Estamos en el 2001. Y parecía que también, que no se podía, que esto, que el otro, y la gente hace un esfuerzo para tener el gas natural. Y son más de uno los que pagan de contado para gozar de los descuentos y porque es una necesidad, se te acaba problema a gente que viene sufriendo el frío hace años. Te lo digo porque en la cumbre ya estábamos llegando a los barrios, ¿conoces la cumbre? Sí, desde sí. La Virgencita, viste, de la entrada a Cuchi Corral, llegamos hasta la subida a Estancia del Rosario, atravesando todo eso. Y no tuvimos, y hay gente carenciada, y no tuvimos oposición a la obra del gas por el beneficio que trae. Es muy, vos fíjate que acá en el centro está casi el 95% de la gente conectada. Es mucho el beneficio. No, el beneficio está claro y que hay un apoyo. Pero la gente hace el esfuerzo para. Gustavo Sés quiso llevar adelante la obra de gas y tuvo mucha oposición. ¿Por qué? Porque, bueno, había hay otras condiciones. No, no, solamente. Mirá, yo si vos me decís que Sés quiso llevar la obra de gas, a mí me llamó 6 veces para hacer la obra de gas. Una cosa es decirlo y otra cosa es quererlo. Yo te puedo decir que quiero hacer la obra de gas, pero ponete a hacer la obra de gas. Yo puedo decirlo, pero de ahí a hacerlo y a querer hacerlo hay una distancia muy grande. A mí, a mi señora, que sabe que es la que hizo la obra de gas en Capilla, en la cumbre, nos ha llamado al ingeniero Ronco, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Nosotros cuando me fui, yo dejé el famoso cruce de vía, que parece que estuviesen cruzando el Océano Atlántico y en helicóptero. Nosotros cuando nos fuimos con el ingeniero Croañez, dejamos aprobados los 2 cruces de vía. No lo hicieron porque no quisieron. Porque en su momento yo me ofrecí, presté mi matrícula 3 meses gratis como para seguir la obra y que no se pare, y no lo quisieron hacer. Era una cuestión de decisión política. Y hoy Gaby tiene la decisión política de llevar, Buffoni, el intendente, tiene la decisión política de llevar el gas natural adelante para beneficio de la gente, para beneficio de los restaurantes, para beneficio de los hoteles. Hoy es muy difícil competir contra las localidades. Calculá que Capilla del Monte fue el primer municipio que tuvo gas natural, donde en su momento costó que Cogas conectara el gas natural. Estuvo el gasoducto enterrado 10 años por la ruta y nunca se había conectado el gas. Capilla del Monte fue el primero y hoy es el más retrasado de todos. Sí. Eso es una lástima y es un retraso a un pueblo donde en invierno podría venir mucha más gente, porque no es lo mismo calefaccionar con 5 frazadas o una estufita eléctrica que tener una calefacción, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que por eso será para seguir charlándolo y a medida que avance también la información y ya el proceso de oposición o demás. Creo que tanto con lo del río como con esto, no es que haya una oposición, nadie quiere que se lleve puesto el río un barrio, ni nadie quiere perderse la posibilidad de tener gas natural. El asunto es la buena información. Estoy dispuesto a darla, de hecho estoy acá, estoy en la oficina, la gente me viene a ver, a pedir por favor, a ver cuándo arranco. Cuando asistimos con el intendente a las oficinas de Cogas y a la provincia y a los distintos lugares para gestionar la obra, nos dijeron, bueno, mire, comiencen de cero, porque parchar esto, vos vas a arreglar en un lado, te vas a saltar en el otro. Entonces comenzamos de cero. El Consejo Deliberante tuvo la buena voluntad de votar la ordenanza marco por mayoría. Tengo una última, pero en algún momento, si no me equivoco, me lo corregirá, cuando se hacía la obra de gas natural, la empresa, que es una empresa privada, ¿no?, de Cogas, la que se va finalmente beneficiar. Digo, si uno piensa cuando te hacen el teléfono, uno no paga el poste, el cable, le paga toda la empresa, sino que la empresa pone los materiales y después uno paga el servicio. Acá le estamos pagando todo. En algún momento había una devolución por parte de la empresa. Cuando estuvimos nosotros, nunca. ¿No? Bueno, en otros lugares hubo y así Ecogas devolución. Ahora no existe. En el servicio. Ahora no existe. Me parece que no se puede negociar eso, porque realmente uno no entiende cómo en un servicio privado le paguemos todo y después le pagamos el servicio a un precio encima desorbitante, porque la verdad, tengamos en cuenta que están llevándose ganancias enormes. Lo que cobran el metro cúbico de gas. Sí. Lo que pasa es que podemos estar, ¿no?, o no de acuerdo con el precio que cobran. Lo que eso es para refinanciar, porque hoy la provincia está llevando el gas al 95% o 97,5% de los municipios de Córdoba. Y usted dice que Cogas es una empresa de servicio para la gente. Cogas tiene la obligación, hay un factor K que te descuenta, tiene la obligación de ese dinero reinvertirlo en obras de gas natural. Sí. O sea que dice que el valor del, además el valor, no sé, vos no sos más chico que yo, pero cuando yo era chico, una propiedad con teléfono valía un 20, un 25% más. Sí. Hoy una propiedad con gas vale más. Sí. Bueno. ¿Podemos o no estar de acuerdo con el valor de con usted el dice cobro? Que no se la están llevando en pala. No, yo no sé si lo están llevando en pala. Bueno, no está regulado. Le han pedido en el Congreso que muestre el secretario, el ministro de Energía, que muestren por qué cobran lo que cobran. Nunca lo mostraron. Bueno, eso no te lo sabría decir yo. El valor de la tarifa, podemos no acordar con el valor de la tarifa. Está equilibrado. Un 1000% de aumento le parece que es equilibrado. Estaba muy bajo. Estaba muy extremadamente bajo con ese precio. Pero que estaba cuando estaba por quebrar Ecogas antes. Estaban ahí en la línea de pobreza los dueños de Ecogas. No, en la línea de pobreza no. Pero en su momento, cuando iniciamos la obra de gas, ¿por qué Ecogas no quería traer gas a los pueblos? Porque no le convenía venderte el gas. No le convenía venderte el gas y por eso estuvo 10 años enterrado el gasoducto. No te estoy diciendo que estaban bajo la línea de pobreza y todas esas cosas, pero en su momento tuvimos que nosotros en ese momento crear una empresa municipal de gas y empujar y qué sé yo, porque a Ecogas no le convenía vender gas por la baja de tarifas. Porque no todo lo que dice ahí en la tarifa se la lleva Ecogas, Vos si discriminás tarifa, es digamos, eso es es como la nafta, es impuesto directo, son agentes de retención donde que también es gente que no, que la está pasando mal, seguramente, la petrolera. Bueno, si bueno, vamos a no, sumar, yo te estoy hablando en Capilla del Monte y la verdad que la mejora que va a traer en Capilla del Monte. Vas a ver, llegaba en su momento, cómo va a haber muy poca gente que se oponga a la obra. Va a hacer el esfuerzo, para 14.000 pesos en 30 cuotas. ¿14.000 pesos? Si tenés cuántos metros de frente. 10 metros de frente. También hemos hecho las esquinas anteriormente, si vos tenías 20 metros y 40 metros eran 60, hoy hacemos solo, se le cobra el tramo más largo y un tramo no se le cobra. Uh-huh. No se le cobra todo al borde, como me pasó a mí en la cumbre, que tuve que pagar toda la esquina. Hoy sí. se cobra, si en un lado tenés 20, en otro 40, se te cobra del lado del 40 y no los 20. Sí. Bien, bueno, nosotros nos ponemos a disposición total para toda la información que se pueda brindar. Lo que nos interesa es que llegue, que sea claro, que los vecinos puedan estar al tanto. Ese es nuestro objetivo, no es que hay como periodistas, es la labor, así que nos ponemos a disposición para que yo también estoy brinde. A disposición. Perfecto. Y cuando quieran me pueden llamar, no sé si podré venir en el momento, bueno. Pero sí coordinar y llegar. Bien, le agradecemos mucho la presencia. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el arquitecto Carlos Edo, secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte. Pasaba en Entre Mate y Mate, 10:55 minutos. Seguí escuchando Entre Mate y Mate, contando el mundo para reencantar la historia de todos los días.